Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Radio show. Hola, hola, carnalito. ¿Cómo estás? Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, abuela? ¿Y qué pasó con Zeta? Pero cómo vine a hacer cumplir mi contrato, porque yo tengo la hoja acá y el sábado pasado me dejaron afuera. Así que al Zeta lo mandamos un rato que siga de cumpleaños, que ayer estuvo de festejo, y aprovecho a mandarle un beso a la madre del Zeta y al Yaguito, que ayer estuvieron de cumpleaños. ¡Besos, besos, carnalito! Pero muy feliz cumpleaños para todos ellos. Aguante la pocha. Pero y muy bien. También. Y ya que estamos, escúchame, para mandar todos los saludos correspondientes, le mandamos un saludo a la tía Griselda, que esperamos su mensajito, que ella siempre nos manda por el WhatsApp de la radio. Sí, tía, hace frío, está lindo para unas tortas fritas. ¿Cuándo viene a visitarnos? Eso, cuando viene a visitar. Pero teníamos un programa, así que mejor que le empecemos a contar a los carmaditos cómo se pueden comunicar acá el programa. Sí, ¿lo va a decir usted, abuela, o me deja a mí? No, no, vos decís la parte esta del WhatsApp, porque yo sin los lentes todavía no la veo, no me la acuerdo. Genial, nuestro WhatsApp está habilitado, mandanos un mensaje, podés hacerlo al 11-6400-7047. Si no, capaz que ya te bajaste la aplicación de Radio Box. ¿Esa sí la sabe, abuela? Esa sí, la app de la aplicación, que hay el Zeta y el Brick, siempre le pide que le manden dólares y euros, y no sé si los carmadictos le están mandando, pero tiene un botón muy amigable, así que se pueden bajar la app y también se pueden comunicar a las redes sociales, que son en el Facebook, en el YouTube y en el Instagram, como sí. Good Karma Radio Show. Pero me parece que la cagamos en donde, abuela. A ver. En el Twitter, porque los boludos cuando lo crearon le pusieron Good Karma Radio 1. Y aprovechamos de decirle a la señora de Luis Miguel que acá he llegado yo y puede salir al aire y hacemos un mano a mano. Uy, sería ideal. Mire si se llegara a comunicar el día de hoy, abuela. ¡La estamos esperando, señora de Luis Miguel! No le vamos a pasar al boludo ese, pero por lo menos usted llame y podemos debatir al aire, porque siempre es bueno debatir. Y ahí sacan los trapitos al sol entre las dos. Sacamos las enaguas, los carpiños y las medibachas, todo al sol sacamos. Bueno, pero contale a los carmaditos que les trajiste hoy, porque vos siempre traes todos estos que corren en tazo y que muerden en moda. Ahora, muchos de estos chicos son grandes productores, abuela, como Charlie Puth, que venimos hablando mucho de él. Hoy tenemos nueva música de él y una fusión explosiva. Es muy inteligente. Charlie Puth se fusionó con uno de los BTAs y hoy les traemos el super estreno. También va a ser todo boom, boom para el aire, la explosión. Así es, abuela, sí. También tenemos tenemos música de Oasis. Los sacamos de la escalera, abuela. Los dejamos subir a los hermanos Gallagher. Han subido junto atrás mío, los vi, estuvimos hablando y ellos se estuvieron peleando como siempre. Siempre se pelean. Así es, abuela. Tenemos mucho, mucho, mucho Roxette el día de hoy también. Y de los bloques de Z no sé bien qué nos traerá hoy. El Z que acá ha llegado y me está queriendo robar el trono, dice que para el día de hoy traen también algo de Roxette en vivo, porque dijo, tiene que haber Roxette, tiene que haber más Roxette, que está dedicado para el Q-Rox, la Michu y la Sabri, el bloque especial que está. Un abrazo especial para ellos. Sí, también tiene lo nuevo de Hazlet, que es este grupo que donde canta el Aaron Bloom. ¿Todos se acuerdan del Aaron Bloom? Qué bonito que canta, el que cantaba sexy, sexy. Bueno, también tiene algo de eso y no me acuerdo qué más, porque el Z está acá y me está mirando con cara de loco. Mirá que tengo a mis abogados acá. Así que bueno, bien, abuela. Bueno, pero hoy he venido dispuesta a hacer cumplir mi contrato, porque acá en la hoja me habilita para estar en el programa. Perfecto. ¡Hola, Pulpo! Ahí está, saludando. Ahí está, el hola, Pulpo. Él siempre con los tentáculos contentos. A ver, abuela. Cómo sacude las puntitas. Mire lo que estoy abriendo acá. ¿Pero qué es eso? La acá caja, tenemos... La caja de Pandora. Las bolas de fraile. Pero el Z se para que tiene las bolas ya como dos de fraile, si no le dejo el coso. Bueno, nos vamos a dedicar a comer y vamos a arrancar con Roxette entonces, porque seguramente que está Roxette y lo nuevo del Pichi, que le ha puesto menos voluntad que el Z armando los bloques. Pero bueno, vamos a arrancar con Roxette y luego con el Pichi. Pichi, hola Pichi. To fall in love, it got so simple to fall in love. You know what I did? I got excited. We were united and so delighted. It was so easy to love with you. It was so simple to look at you. By being beautiful and so incredible and truly wonderful, hey. FMRadiobox.com. sonido para vos. Ya, estrenos. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. Ahí estoy con los chasquidos, con los dedos. Muy bien, sí, porque he recuperado mi programa porque a esta vieja le hemos dejado un pelín aquí para que se deje de joder. ¿Qué haces, Zeta? ¿Cómo estás? ¿Pero cómo estáis, queridos carmaditos? ¿Y cómo estáis, Brix? Acá, he venido aquí al programa y me encuentro la señora acá sentada en mi sillón y no lo he podido creer. Nos robó las bolas. Nos robó las bolas. Sí, esta ahora se la está comiendo las bolas. Ahí está con todo el pastiche en la boca y el pulpo dice que están muy lindas. Sí, Mari también está comiendo Mari también está comiendo las... Por ahora, que estoy en aire, no la voy a probar porque me dejó... Pero bueno, tomate rico cafecito. Sí, pues a ver si nos bajamos en algo o para poder bajarla, pero bueno. Bueno, niño, cuéntanos de tu segmento. Te escucho un pelín lejos, a pesar de que estamos aquí ambos. Es verdad. A ver, ¿te gusta lo que está sonando? No sé qué es, pero sí, es el Charlie Puth. Charlie Puth, sí, venimos hablando de él, y ahora nos va a presentar un nuevo single junto a uno de los BTAs. Súper inteligente este chico, está en todas, cada vez más cotizado el cantante y productor. Lo venimos hablando, hace 2 semanas creo que habíamos pasado también algo de él, esta manera obviamente va a renovar y bailar más fino todavía con el público que quiere, porque va a cautivar con el tema de los BTS. Recordemos lo que pasó con Chris Martin y la fusión con los BTS, sí. Explotó eso. Y Charlie Puth, siendo un productor así tan grosso como es en este momento, o sea, ya está cautivando con esta música, y la fusión es como si fuera una mezcla perfecta entre los dos artistas. Está como equiparada, va muy bien, es pegadizo, muy muy gay, le diría. Al niño Chris Martin le ha dado un gran público en lo que es la parte de Corea del Norte, que son donde son los BTS, porque vuelvo a lo mismo, para mí estas clases de colaboraciones son únicamente para meter a un artista en determinado mercado, y aquí sabemos que los grandes y los que arrasan con todo son los BTS. Así que vamos a ver si el Charlie Puth pega ahí en Corea y se le ponen ahí como los ojitos. Claro, si bueno, Charlie Puth ya está trabajando con mucha gente importante y es dueño de un montón de hits número uno que no están cantados por él. Sí, pero seguramente no la pega ahí en el mercado coreano, porque eso hay que meterse en mercados tan grandes y que obviamente siempre están copados por estos niños, porque Corea es como, son como los suecos, como que quieren mucho a sus, son muy nacionalistas, quieren a sus cantantes de ahí, así que ojalá que el Charlie Puth ahí se achiñe un poco los ojillos y se ponga a fumar hierba también, que seguramente le va a hacer escribir nuevas canciones, como uno que tú una vez habías dicho que no sé qué, que se fumaba o dónde se encerraba para escribir hits, no importa, todo sea bueno en base al resultado. Así que bueno, no, sí, a ver, con tan solo 30 años Charlie Puth la está rompiendo, está, como decíamos al principio, cada vez más cotizado, es uno de los creadores de hits del momento, la verdad que está en su punto justo, dirían. Está a punto caramelo ese niño, se lo van a comer, seguramente. Así lo que bueno. Y se lo comió. Uy, ya estuvo trabajando con él, así que capaz que... Vale, ya habrá mordido un par de almohadas, pero no importa. Así que bueno, el hit de que va a sonar ahora como estreno, la verdad que está bueno, me gusta, tiene mucha impronta de Charlie Puth, es como cuando escuchas un tema de Gessle y decís es de él, bueno, tiene mucho de él, está bueno. Tiene también su falsetito que los usa mucho, así que bueno. El próximo tema Z va a estar presentado por Maylin Frías Estudio, Máster Internacional de Belleza para Uñas, con los mejores cursos. La buscan en Instagram como Maylin Frías Estudio. What you gonna do now? Maybe What you gonna do now? Ever since the day you went away. Someone tell me how. How much more do I gotta drink for the pain? What you gonna do now? You did things to me that I just can't forget. Now I think about all the nights we were tangled up in your bed. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Escúchanos por www.fmradiobox.com. The Sarah Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Vamos a dejar un poquito allá, Marí, cantando el We Shall Fly en vivo en New York. Que me da pena que sea cortina esto. Pero sí, pero qué bonito haber estado ahí, por Dios. Y sabemos que el Gessle tiene muchas grabaciones del 2000. ¿Por qué y cuándo vais a editar todo, señor? A ver, por favor, ¿pero qué estáis haciendo? Que nos ponga todo, ¿no? Que nos dais un gustico y después nada. De estas, nunca más publica de estas nada. Presentaciones de Nueva York, Marí tenía encarnada la camperita de Jim todos esos días. De cuero. Y la remedible. Sí, sí, sí. También esa. Marí, por Dios, que. Y que encima le hablan arriba y que no se puede escuchar nada. Por Dios, que. Yo recuerdo que la mayoría de. Never de ese. Sí, dime. Te está fallando tu micrófono de acá, Zeta. Te vas a tener que cambiar de lugar, a ver. No, que se escucha perfecto. No ha pasado nada. Ahí está. Tócale acá abajo, acá, a ver. Ahí está. Te decía que yo la mayoría de las fotos que recuerdo de esa época, la recuerdo a Marí con la camperita de Jim. Lo que era firma de autógrafos, pero hay varios... Que estaba con otro. Sí, con la camperita de cuero negra. Con la camperita de cuero y la remerita blanca, por Dios, lo que era bien. Quiero imágenes, si las tenéis filmado, lo tenéis grabado. Si hay foto, hay vídeo. Si hay foto, hay vídeo. Sí. El Gessle edite todo esto y que tengamos todo. De hecho, creo que le preguntamos cuando le hicimos la entrevista que había más versiones. Dijo sí, pero es verdad, cuánto material que hay ahí. A ver si en algún momento lo editáis. Pero ¿por qué estamos escuchando el We Shall Fly en vivo del 2000? Porque vamos a pasar algo, no del 2000, del 94, porque el Z es así de guapo. Pone de. A ver. Zeta, fíjate, tocale acá abajo porque te está fallando el micrófono. Ahora no te estamos escuchando, a ver. Pero bueno, vamos Pulpo con el tema y solucionamos este problemilla. Viví la música como más te gusta. Ya en vivo. Riders in the sky, na na na na. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Pero que hemos vuelto, pero ¿qué ha pasado? Es la vieja que se ha sentado en mi sillón y claro, me deja toda esa energía de porotos que no sé qué pasa. No, azúcar de la bolita de Fraile, Leo. Ahí está todo pegoteado tu por micrófono. Supuesto. No sé ni de qué estaba hablando, se me han ido las ganas de hablar, así que me voy a callar. Nada, quería dedicar este tema en particular a la Michu, al Currox y a Sabri, porque el Currox es muy fan de la gira de Crash Moon Band y me dijo, niño, tienes que poner al aire estos dos que son hermoso, temazos, Halleys and Indians y Lies. Así que van dedicadillos para el Currox, que los quería escuchar. Les mando un abrazo fuerte. Sí, nunca he sido fan de la gira de Crash. No sé por qué, que vengáis día uno a los que me queráis pegar y aquí el Z los va a atender a todos. Voy yo también. Nunca he sido fan de la gira de Crash. Me ha parecido como demasiadas guitarras, esa cosa rockera, y yo siempre he sido popero. Y para mí Roxette ha sido pop. Sí, con una mezcla de rock. Las guitarras me gustan hasta ahí nomás, pero no tan sonido Gillenet Tider, porque para mí el sonido del 94-95 es un sonido más... Diferente por ahí diferente al tour del 2001 de Room Service. Pero que eso ha sido puro glamour, mi niño. Pero que eso era para que te quedaras ahí y me dijeras, ay Dios mío. Y de hecho, no sé por qué no hay ninguna, hasta el mismísimo Crash Boom Live, el recital de Johannesburg, ahí en Sudáfrica. Sí. Suena de pelos, pero hay algo en el sonido que a mí nunca me ha convencido de la gira de Crash. Vuelvo a lo mismo, queréis venir, vengáis, que aquí voy a estar esperando, pero no, a mí dame la gira de Zorra y que había más sintetizadores, más esa cosa, bueno, está bien que Roxette era lo que quería lograr con una gira en vivo, del 91-92 querían que en vivo sonara exactamente igual al álbum, y para mí habéis logrado mucho de eso. Y en la gira de Crash querían mostrar ese costado rockero. Bueno, a mí me gusta, pero no es lo que elijo. Y en cuanto a los recitales, que la mayoría obviamente son bootlegs de de Crash and Bash se escuchan muy y hubo bastante críticas, incluso acá en Argentina. Hoy no voy a acordarme las palabras justas. Sí, en el diario Clarín dijeron, ¿para qué habéis traído dos baterías y no vas a sonar? Ahí está, sí, tal cual, justo te estaba mencionando eso. El tema de las dos baterías fue la nota de Clarín, tal cual. Así que bueno, igualmente a mí me gusta la gira de Crash. Ahí no sé qué pasa con tu mic, Zeta. Ahí estás. ¿Qué está pasando con mi mic? ¿Pero qué me estáis haciendo desde aquí? Es mira, al costado tuyo hay alguien. Soy ahí. Así que bueno. Es la vieja que me está dando tirar mierda. Sí, vas a tener que presentar el tema, Zeta. Escúchame. Presentar el tema, y este tema está auspiciado por mi marca Zeta Underwear. Así que vamos con las. Imagination, is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking, everything is great, everything is fucking great. Going out every weekend, staring at the stars on the ceiling. Escuchate esta Zeta. Such a good time, I believe it this time. Tuesday. toda la onda. GK destacado. Se podría decir. El Currox está enfadado, porque dice que le hemos cortado el Halex and Indians y el Lice. Dice que está muy enojado. Sí. No sabemos qué ha pasado. Se ha accidentado el tema. Se ha accidentado, así que lo repetiremos en el próximo programa, Currox. Así que estáis ahí conectados. Era para vos todo lo que Currox. Para la Michu. Era todo entero para ti. Así que bueno, iba dedicado para nuestro ritual GK de Rosario. Por supuesto. A ver, bueno, vamos a por el tema. Escuchá qué interesante esto que está sonando. A ver, se podría decir que es otro de los chicos que sacamos de la escalera. Es la primera vez, creo que lo estamos pasando. Si no me equivoco, es nuestro destacado del día. Creo que se lo ganó de alguna manera. Está trabajando mucho. Yo me quedé en realidad con unas palabras que había dicho. Ahora les digo de quién estoy hablando. Pero el niño que le está metiendo más suspenso que el pulpo negro, por Dios. Pero ¿de quién estamos hablando? Si Lowest Tomlinson, un ex One Direction. Nosotros estamos como muy enfocados por ahí en Niall y en Harry Styles. Pero bueno, Lowest Tomlinson la viene rockeando también, viene pegando fuerte. Hace poquito también lo tuvimos acá en Argentina, el 23 y 24 de mayo estuvo en el Movistar Arena, vos lo habías mencionado un día antes, Zeta. Sí. No con el éxito del Harry Styles. No. Lo que he leído me he quedado para ti tieso. Hay niñas que ya estáis haciendo la cola 5 meses antes. Sí. A tomar por culo. Aprendéis los fans de Roxette que habéis ido una noche antes y hasta el día de hoy se quejan de las ratas, del frío, claro. Del otro. Fanáticos. Pero que esos son fanáticos, pero mira la pasión que ha despertado el Harry. Hay que ir 5 meses antes. Igual creo que estos niñatos deben hacerse que se quedan 5 meses ahí en la cola y después ponen al padre, al tío, al hermano, y como bueno, en la casa le dicen, bueno, que sí, que me quedo haciendo la cola, pero bueno. O se quedan durmiendo por ahí como señorita Corin y después aparecen con el número. Sí, a último momento diciendo hola y se meten adelante. Porque esos son los peores. O si no empiezan colados y se van ahí a aplaudir para que se voláis los colados de la cola. Nada, así que como te digo, es nuestro destacado del día, creo que se lo ganó, obviamente, que no vamos a comparar con la magnitud del trabajo que está haciendo Harry Styles, está desmesurado, qué sé yo, es impresionante, levantó mucho el target de Harry Styles y su cotización. Señorita Corin está gritando de que dice que la estamos fardeando al aire. Pero sí, que se basa en los colados. Ahora ha venido con una pancarta aquí y dice que se basa en los colados. Hermosa, te queremos, te quiero mucho, Corin. Que haga café y la queremos. Tomaremos un rico café con una espumita con forma de corazón. Vamos a tomar. Eso. Con forma del Harry. Así que bueno, fue excelente su presentación en el Movistar Arena. Vamos a estar escuchando un poco de música. Lo que traemos hoy es muy interesante. Le doy mis respetos a la música de este chico, de Lowest Tomlinson. A mí me encanta el apellido Tomlinson. Tomlinson. Porque me suena muy sueco, así Tomlinson. Sí, es verdad. Así que bueno, lo que va a sonar ahora es Habit. That I'd mess up eventually. I told you that, so what did you expect from me? It shouldn't come as no surprise anymore. I know you said that you'd give me another chance, but you and I knew the truth of it in advance. That mentally, you were already out the door. Never thought that giving up would be so hard. God, I'm missing you when you're addicted. You're the habit that I can't break. You're the feeling I can't put down. You're the shiver that I can't shake. You're the habit that I can't break. You're the heart that I need right now. You're the habit that I can't break. I took some time cause I ran out of energy of playing someone I heard I'm supposed to be. But honestly, I don't have to choose.

Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Beguamar, 5 hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Precio, calidad y las mejores marcas cerca de tu casa. También te ofrecemos los mejores productos de química y limpieza. Las mejores fragancias en aromatizantes para tu hogar. Ofertas semanales. Visita nuestro local y simplifica tu forma de comprar. Nos encontrás en calle 895, número 2080, barrio Dreymar de San Francisco Solano. Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Zeta Underwear. Calidad y comodidad en ropa interior masculina y femenina. XI, Bakú, Lodi, Andresa, Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Zeta Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Zeta Underwear. ¿Querés aprender a conducir? César te enseña. Academia de Manejo. En solo 5 clases. Curso a domicilio. Unidades nuevas. Material y asesoramiento para examen GEBA y CABA. Instructor de Educación Vial. 22 años de experiencia en la materia. Responsabilidad, eficacia y cordialidad. WhatsApp 11 6295 4457. Búscanos en Facebook e Instagram como César te enseña. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Estamos escuchando a los niños de Hustle, donde el Aaron Bloom, que a mí me gusta muchísimo, el de Six Years, muy bien lo decía la vieja, sí, le pone voz. Y cómo me gusta esto que está sonando. Y el día de ayer habéis estrenado un nuevo single que se llama My Skin. Mi piel saca, mi hermosa piel. Bien. Así que nada. Blanca como le gusta a Roxana. De paso, saludotes, abrazotes. Piel blanca. Así que sí, besacos a Roxana, a su mamá Susana y a su hermana Marisa. Así que nada, como vamos un pelín atrasados, vamos a ir escuchando a los niños de Hustlet haciendo My Skin. Run away. Make a scene or roll it in my face. Like you're dancing on the grave. With hunches that I had smoked away. It's too slow, I know I can't. Take me back to when I felt okay. Where not the same. Build a bridge of bones in your way. I've seen the way you look at him, scrawling underneath my skin. Moving on's the medicine. You're all out and I'm all in. Oh, everywhere we used to be. I've seen the way you look at him. You're all out and I'm all in. wants a place in the living room salon. Magnifying tone. Let go of the reins and hope they're on. It sounds like velvet, this old excuse. It's wonderful, we never have to use. No one died. Can win and one is bound to lose. I've seen the way you look at him. He's crawling underneath my skin. Moving on to medicine. You're all out and I'm all in. Go everywhere we used to be. I've seen the way you look at him. You're all out and I'm all in. Good Karma Radio Show. Suena en Box. Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. I'm a zombie in the moonlight. I'm sleeping when it's daylight. I really should be alright. Feeling kinda uptight. I'm messing with a neighbor who killed my amp offender. He looks so sweet and tender. It's hard to tell his gender. Got coffee on the paper. My dog's an alligator. I want you now and later. Hits del momento en tus oídos. tendencias. Suena lindo, me quito el sombrero, por eso lo traje. Creo que es la segunda vez que la traemos al programa. La verdad que tiene mucha personalidad, mucho instrumento. ¿No vas a Iruseta? ¿Quién es la hermana de Miley Cyrus? Claro, claro. Vos sabés que viene haciendo música desde por ahí el 2016 más o menos, pero tirando un single por acá, un single por allá. No se había, digamos, comprometido con el tema de sacar un álbum. Y ahora finalmente el álbum está listo ahí, está en el horno ya para salir. Esto va a ser el 15 de julio, va a ser el debut, así que atentos ahí. Es por lo que ya estamos escuchando, con estos avances se nota una personalidad fuerte en cuanto a la música. Mucha atmósfera, siento eso, mucha atmósfera. Bueno, voy a ver cómo canta esta niña, a ver si me gusta más la voz que su hermana. Igual que canta como pato, canta como un pato, pero bueno, éxito tiene. ¿Cómo canta? ¿Cómo canta un pato? ¿Z? Así como muy gutural, como que tiene algo atragantado ahí en la campanilla. Pero ese que vos hiciste es un pato que está fumando un habano, no sé qué onda. Bueno, como la Miley, igual. Sí, más o menos, igual. Así que esperemos que la niña, esta Noah, que tiene un nombre muy bonito que puede ir para niño y para niña. Es verdad. Por lo menos que al Jetta le guste más. Así que nada, es un álbum muy personal en donde se siente, yo diría, su compromiso y por sobre todo una identidad musical muy personal. A mí me gusta, por eso la trajimos el día de hoy. Así que bueno, entonces lo que va a estar sonando ahora es la señora Noah Cyrus. I'm slowly killing myself. I'm trying so hard at the back of the shelf. It's just the same every day. I'm writing these songs that will never get played. I get told what's wrong and what's right. I don't have a romantic life. And everyone's dying, so I keep on trying to make them proud before they're gone. But can't someone help me? Please someone help me. Kiss a boy and pretend for the night. Cause I don't know much about me. I'm still ashamed of who I used to be. So I try way too hard, but I still miss the mark to fit in. Being Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. FMRadiobox.com. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They've got the look. Voy a dejar correr un poquito la cortina porque me he sorprendido. Lo que vamos a poner al aire es exactamente este tema, I Go To Sleep, que ya me gusta. Cuando vi el título dije, pero me sonaba de algún lado. Y dije, obviamente, más allá de que me suena al Go To Sleep de Roxette en cuanto a título, vamos a presentar lo nuevo, Spoilers, nuestros queridos amigos de Brasil, que vosotros tenéis unos temillas de ellos en nuestro... CD de The Cat Look. Ellos habéis hecho dos versiones para el álbum pero ahora habéis estrenado el nuevo single de I Go To Sleep junto con Jessica Greenfield, que es una niña también de ahí de Brasil. Y cuando me enviaron el tema, dije, lo voy a buscar en Spotify para ahorrarme el tema del MP3. Bien. Y cuando puse I Go To Sleep, dije, ya no me acuerdo de dónde era, pero que me lo he acordado al tema, que en realidad es un cover de Cher, la señora Cher. Y recuerdo que Robin me había hecho conocer ese tema, porque una vez hablando en una charla dijo, pero Cher tiene un tema que se llama como el de Roxette, Go Mira. To Sleep, pero tiene Night adelante. Y cuando lo busqué en Spotify, vi que Sia, una de tus niñas, sí, tiene una versión que me ha parecido impecable. La versión de Sia es muy, pero muy recomendable, lo vamos así que a si queréis... Sí, ir ahí al Spotify de Sia. Creo que está en un álbum de 2008 o 2012, por ahí. Ajá. Es un tema bastante viejito. Pero bueno, aquí vamos a estrenar la versión de Those Spoilers, que lo habéis hecho, a mi gusto, también de maravillas, conservando la esencia y toda esa estética del tema original de Cher. Si me preguntan a mí, y me gustan más las versiones de Sia y Those Spoilers que el de Cher, porque el de Cher realmente, por más que está remasterizado, suena muy años 70, pero bueno, también me gusta mucho lo que es la estética de los 70, de haber sido el Guesle que me ha pegado esta cosilla, que me gustan mucho esos temas entre Pin Up Girls y ahí un poquito de esa cosa que tienen los 70s que no la ha tenido otra década. Así que nada, te interrumpo un cachito, vamos, ¿sí?, a aprovechar para saludar a nuestros oyentes de Brasil. Lo tenemos a Demira, a Daniela y su mamá, que también nos suelen escuchar. Por supuesto. A Daniela Chart y a Solange y a Demir, y también seguramente tenemos algún otro, sí, que obviamente ahí nos estamos olvidando, pero bueno, y aprovechando, vamos a aprovechar a mandar saludacos una vez más al doctor Sergio Nakaki, al doctor Jorge, que siempre nos escucha, a Diana y a Cristian, que me he enterado que la Diana y el Cris han estado con el COVID y me lo había mandado en un audio un día que estábamos en un programa, nunca le escuché el audio, y bueno, han pasado como 3 semanas de eso, ya estáis recuperados. Los apachachamos. Sí, le mandamos un besaco desde aquí y que se me ha pasado el audio, que menos mal que no lo había escuchado en ese momento porque hubiese salido corriendo, porque la voz de Diana sonaba como muy COVID. Así que nada, saludacos a todos, a la tía Griselda que habéis mandado ahí. Ahí está María también, Laura Crow de Temperley también. Por supuesto, y a Maxi, su mamá Moni y a María Madaus, que siempre hacemos ahí un buquete y lo atamos a los tres. Abrazos. Los queremos, los apreciamos, y ya digo mamá Moni, y a mí me viene la chocotorta, las pizzas y todo eso que he degustado en mi última visita a Rosario. Así que Nelly y Facundo también. Nelly y Facundo, que como siempre estáis ahí atentos al huevo frito. Tenemos muchos radioescuchas y oyentes ahí muy fanáticos del programa, que siempre estáis ahí en muy cada atentos. Cosa que preguntamos. Sí, por supuesto. Así que nada, vamos con Those Spoilers haciendo esta impecable versión de Go To Sleep junto a Jessica Greenfield. Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Solo aquí. Gika Flashback. DeLorean programado y lo sacamos de la escalera, Z, Oasis. Lo sacamos de la escalera, los hemos dejado venir a los hermanitos Gallagher, ya no peleáis, niños. Sí, vos sabés que Liam, que es ponele el que sigue con su carrera más activamente, de alguna manera en una nota volvió a encender la luz como para aquellos fanáticos que sueñan con una reunión de Oasis. Yo creo que no. Se llevan bastante mal estos chicos. El músico inglés, bueno. Yo creo que cuando reviséis las cuentas bancarias se den cuenta que como separado no estáis rindiendo, se vais a volver a juntar como, como todos. Tal cual. Igual, sí, a mí Liam es el que más me gusta de los dos. Sí. Yo creo que escucho más en solista a Liam que a Noel. Pero sí, ambos dos tienen sus carreras. Sí, además, pero bueno, Liam es como la voz ahí. Claro, uno es como que relaciona más, es como que decís Roxette, Mary Fredrickson. Siempre, claro, siempre hay una voz que identifica más a la banda. Y hablando de Roxette y Mary Fredrickson, tenemos que hacer un programa para hablar de la muerte de Pichi, pero porque en cualquier momento estaremos de puro velorio, pero porque le ha puesto menos voluntad. Pero sí, queremos decir, no, acá una cosilla. Acaba de publicar el Guesle, que es su tema junto a uno Svensson. Habéis llegado al 1,000,000 de reproducciones en YouTube, ¿no? En el Spotify. Así que a celebrar muy bien con su tema Vara Fojera Dil Res. Pero ponele onda lo tuyo, mierda. Pero ponele onda, niña, para que le pongáis un polín de onda al de Lonely Single in the World. Claro. Que tiene 200,000 escuchas, mientras que el single Mamongo de Galantis y Roxette con su Fade Like a Flower tiene casi 6,000,000 de reproducciones. Yo creo que Guesle ha sepultado al Pichi Roxette y de aquí no se va a volver a hablar nunca de esto, nunca jamás. Aquí no ha pasado nada. Como, ahora sí podemos decir, como ha dicho Santiago del Moro, él ha sacado un single. Le fue bárbaro. Y le ha ido bárbaro. Así, ahora sí, continúa con quedó para la historia. Nada, eso de que. A ver, y en una nota él volvió a hablar de este asunto y declaró su arrepentimiento por la separación de la banda. Sí, obviamente el tema de la caja cash le está. Claro, abrió la billetera para ir al super y dijo, ¿por qué me he separado? Y aprovechó para dejar la puerta abierta para un posible regreso. Durante esta entrevista. Sí. Es como el Guesle cuando se despide del Guinness pues Tiberio. Y después dice, bueno, sí. pero vamos a volver. Cuando a mí que se le acabe el curro, nada. Nunca debimos habernos separado, dice. Y claro, se está dando cuenta. Sigue su carrera solista. Vos sabés que en los shows de Liam, él presenta temas de Oasis. Dice que son regalos para los fans. A lo Guesle, ¿viste? Claro, pero como diciendo, si canto los míos, no los conoce nadie y se va a ir todo. Tiene una muy buena carrera, pero es inevitable que vos lo escuchás cantar a él y le trae mucha nostalgia a todos, y no solamente a los que están en el recital, sino que lo levantan los medios. Es como si estuviera cantando en realidad Oasis, falta el hermano nomás. Pero es que su voz automáticamente te remite a Oasis, porque ha sido el que llevaba ahí la voz cantante. Claro, claro. Así. Lo mismo pasa con Marí. Porque la verdad es que la que llevaba la voz cantante, la puesta en escena, la presencia, la cosa escénica, el arte, todo ese carisma, era Marí. Entonces cuando aparece el guitarrista haciendo sus temas y la gente dice, ¿quién es? Así que bueno, lo sacamos de la escalera a los hermanitos Oasis. Pulpo, vamos cuando quieras. Good Karma Radio Show. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.

solamente le mandamos las condolencias. Pero bueno, y me he quedado sin mis memes. Me he quedado sin mis memes de Guzmán, que yo quería ver el de Julio, que se lo llevaba y todas esas cosas, y me he entretenido con la muerte de la madre Paulina. Pero bueno, ¿cómo era lo de Homero que veía, perdón, que iba y se distraía un ¿qué era, azul? Un ¡ay, mira, un auto azul! Sí, bueno, sí, más o menos le ha pasado al Z. El Z tiene un problema. Es como que enseguida se distrae con algo, o como cuando estoy aquí en el programa y la cortina me llama mucho la atención. Esa, ustedes sabéis que a mí la cortina me pierde. Esa estúpida promoción de payasos. No me pienso anotar en la escuela pasada. Se acabó. Me he sacrificado mucho por esta familia. Me voy a inscribir en la escuela de pasos. Pero bueno, volviendo, vieron cómo el Z enseguida se va. Y lo mismo me pasa con los audios. Si un amigo me manda un audio y hay cosas de fondo, como que me entretengo con el fondo. Y tengo un amigo que me dice, pero niño, ¿a dónde escuchas un lavarropa? Y le digo, pero escucha otra vez, que ¿dónde estás? ¿En una lavandería? ¿Qué está pasando por ahí detrás? Ah, tienes razón, se escuchaba el lavarropa, pero escucha mi audio. No, porque me desconcentro. Pero bueno, vamos a presentar a estos niños que sí me han gustado mucho. Debo reconocer que conocía poco y nada de ellos. Sí, la canción que suena de fondo, que creo que la había escuchado alguna vez en alguna gacetilla. Suena bien. Pero nada más. Sí, se llaman All Time Low, algo así como todo el tiempo ahí bajito, uh-huh, ahí por lo bajo, todo el tiempo bajo. No tiene que ver con un bajo de presión, sino como que todo el tiempo ahí en una misma línea, bajo. Y habéis hecho un cover de tu niño favorito, el mulato, el de Blinding Lights. Y lo que voy a presentar al aire es exactamente eso, un cover de Blinding Lights, pero mucho más rockero. Tiene ahí esa cosa popera, obviamente, porque el tema de Blinding Lights es 100% popero, pero le habéis metido un par de guitarras, un par de cañazos ahí, pim, pim, pim, que me ha gustado mucho. Y ahora que he dicho guitarras y he dicho pim, pim, pim, obviamente mi mente se ha disparado a otro comentario que nos habéis dicho, Nélida. Alguien le habéis comentado al Soundtrack que habíamos estrenado el tema al aire, su cover al aire de el cover que hizo de Cristian Castro. Sí. Así que espero que ahí el Sound esté contento de que aquí en la radio de Buenos Aires, Argentina, hemos pasado su cover. Excelente. A ver si ahí nos pincha un poquito. Bien. Y hace alguna mención el Soundtrack. Ahí tenemos que hacer una historia ahí, Z, y a robar. Hay que hacer, exactamente, hemos dormido, porque siempre el güey lento toma el agua turbia, dirían mis queridos Roxanne y Juan José. Así que nada, vamos a dejarnos de parlotear y vamos a escuchar a los niños de All Time Low haciendo Blinding Lights. Maybe you can show me how to love. Maybe Suena en Box, Good Karma Radio Show. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Y este tema se lo queremos dedicar a Samantha, Samantha Brodos, que ha dicho que no conocía la versión en español de Tú no me comprendes. No sé qué ha pasado con todos los programas en que el Brix la ha escuchado 375 mil veces y puesto al aire, pero bueno, va dedicado el tema que pasó, Tú no me comprendes, que pasó hace un pelín más para atrás, a Samantha. Así que nada, niños, disfrutad de Entry Care. Oh, De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Nunca niño ha sido demasiado tiempo, pero que este programa como que siempre nos queda corto y se vuela. El programa sábado, ¿cómo es que se decía antes? Circulares. El programa colectivo. programa colectivo. Sí, circulares. Sí, eso, programa colectivo porque duraba mucho y era largo y alguien decía al fondo, que hay espacio. Y ahora es. Que suena Never Is a Long Time, que si mal no recuerdo no lo habremos puesto nunca al aire. Me parece que no. Bueno, yo había hecho una versión con mis compañeros de ¿también? Segundo año, teníamos que hacer una versión en español. Pero vos eras, perdón, una clase de literatura. Que te interrumpa, vos eras como los Simpson que predecían todo. Pero por Dios que habíamos hecho una versión en español que se llamaba, y que me daba mucha vergüenza, porque el día que la teníamos que cantar ahí en la escuela, obviamente mandé el cassette de la grabación y no fui, porque me daba mucha vergüenza, y obviamente mis compañeros no la cantaron, y la tuvimos que cantar a la otra clase de literatura. Y se llamaba, no dejemos al tiempo pasar, y mis compañeros decían, no dejemos al tiempo, pero es la única partecita que me acuerdo, y era muy gracioso, ¿Cuál Carmelita es el del domingo? Así el coro. Es, era... No dejemos al tiempo pasar, no dejemos a... volvamos a empezar. Era muy graciosa la letra, pero la verdad es que era linda y nos pusieron un 10 a todos, por lo menos a mi grupo, era un grupo de 5 niños y nos ganamos un 10 ahí en la clase de literatura haciendo esta bonita versión. Y lo peor fue cuando la tuve que cantar, que habían llamado a la directora, a otra maestra, estabas todos ahí y yo dije, pero si me he enfermado para no cantarla, ¿por qué ahora tengo que volver a la otra clase de literatura y cantarla aquí delante de todos? Pero nada, y lo recuerdo muy bien porque no teníamos cassette para grabar el día que nos juntamos todos a hacer la versión. ¿Y qué hice? Tapé con unas cintitas de scotch al cassette de Turismo, que como el lado A era más corto porque el lado B era más largo, cuando terminaba el Cinnamon Strip, ahí estaba grabada nuestra versión en español. Horrores que nunca jamás he vuelto a cometer con un álbum y un cassette original, porque después cuando lo pensé dije, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy mancillando el buen nombre del Turismo. Pero bueno, ¿sabes que era una anécdota ahí que quería contar? Linda, ¿sabes qué? Me hizo acordar tu arreglo en la parte de la palabra que decís tiempo, en la parte que ¿sí? de Torre de Babel, en donde dice idioma, Marí. Idioma. Me encanta, a mí Marí como que ahí me empalma. Y lo voy a contar idioma, aquí al aire cuando es, dice... ¿Es como tu tiempo? Claro, porque no lo dice, dice... Torre de Babel, un idioma cada cual. Le ha como puesto ahí un acentico al idioma. Sí. ¿A dónde nosotros decimos como el tiempo. Idioma? Como el tiempo. Claro, como el tiempo, porque era así, nos quedaba corto. Bueno, no, lo he cantado así nomás, pero... No dejemos al tiempo... Era más cantado. Pasar. Y los niños decían... No dejemos al tiempo. Y después todo vuelve a comenzar. Bueno, no me acuerdo, por Dios que espero que ese cassette haya muerto en las manos de alguien, porque no sé, voy a agarrar mi cassette de Turismo ahora a ver si esa versión existe. Pulpo, al final necesitamos de, algo, de aplauso, algo ahí a Mori, a Mirta, no sé, ¿dónde no están? Que no están ahora, opinando quiero... sobre el canto de Zeta. Sí, le quiero preguntar al Pulpo. Pulpo, si yo llevo un cassette en cinta ahí a la radio, ¿tú lo puedes reproducir al aire? ¡No! Porque tenemos miles. Tenemos miles de cosas que aún no están digitalizadas. Niño, ¿tú te acuerdas esa pulpo de cinta? No, no hay más. ¿Se dice. Puede? No. No hay más, dice. Claro, aquí dijo, somos niños de la era del 2000. ¿Tú te acuerdas una entrevista donde de los años del 2001 o del 99, cuando Roxette en una radio era un ping-pong de preguntas y María hablaba en ruso y le hacían decir cosas locas? Y después era cuando Per contaba lo de que significaba Ingan a que le oyó, que decía que era como un mantra y se pondría a repetir porque se te queda pegado como mantra, mantra. Y María por atrás decía mantra, mantra. Era muy graciosa. Ay, ¿sabes que no me esa acuerdo? Entrevista. En una radio alemana. Me estás diciendo esto decían, y sabes que se me viene a la mente. Sí, los programas de Pulse, los programas de Pulsen se me viene a la mente. Pero... Era algo muy parecido, pero en radio. Bueno, todo eso lo tengo en cassette hasta el día de hoy, está ahí muy guardadito. Mirá. Pero no tenemos forma de digitalizarlo. Sí, te tienes que acordar cuando a Marí le decían, ¿cómo se dice en alemán? Y Marí repetía, y se mataba de la risa. Era muy cómica esa entrevista. Ya lo vamos a digitalizar, bueno, lo vamos a hacer. Eso, y hablando de digitalizar, hemos subido el último volumen de Rocks Remixes, volumen 6, a que el Gessle lo ha dejado afuera. Nosotros hicimos el nuestro, y con tapita y todo. Y agradecemos al Currox que... Sí, agradecemos al Currox que le pasó los archivos y él le pone las tapitas, porque la verdad que el Z no sabe cómo hacer para ponerle una tapita a un track. Excelente, sí, sé gracias. Cómo cambiarle el nombre, pero no cómo poner una tapita. Así que gracias, niño Currox, por siempre estar ahí atentos. Pero bueno, se ha volado el programa, así que gracias a todos Karmadictos, gracias a la señora Claudia Laporta, que como siempre está ahí dirigiéndonos, ahí como asistente, no es asistente, ella es la dueña. Bueno, claro. Es como la Mirta, como la serie de Mirta. No, la señora cuatro gritos. La señora directora. Claro, ella sube con su boa, toda de brillos, su tapado de piel, los lentes, viene, se los quita y dice, niños, habéis hecho un buen programa. Mira, y el labial rojo, la característica. Y el labial rojo, con sus uñas de rojo, todo a composer. Así es, y en los controles, haciendo magia ahí, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, y en asistente de producción, nuestra querida, bonita, cantadora, y hoy que se ha apagado porque le hemos barriado un poco al aire, señorita Corina. Por supuesto, te queremos. Y recordad, niños, que esto es un contenido de Guadoncha Producciones. Así que nada, carnalitos, la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala! Eso, ¡hala, carnalitos! ¡Buena vida! Buenas noches, hasta pronto. como tú, igual que tú. Ni mejor ni peor, igualita que tú. Quiero ser como tú, igual que tú. Necesito cruzar tu mar, nadando hasta donde tú estás. Ser como tú, igual que tú. Ni mejor ni peor, igualita que tú. Quiero ser como tú, igual que tú. Necesito cruzar tu mar, nadando hasta donde tú estás. Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.